de los nombramientos de los papas a la en la historia. Y vamos a seguir con esto. Bueno, más notable fue el llamado Gran Cisma de Occidente. Tras la designación de Urbano VI en 1378 a los vicios de su corte, el cuestionado comportamiento y la supuesta ortodoxia, los cardenales se vuelven a reunir y eligen como al antipapa Clemente VII. El cisma se prolonga durante medio siglo y no se resuelve hasta el Concilio de Constanza, donde se depuso a todos los pretendientes y se elige a Martín V. Los antipapas en la actualidad, por sorprendente que parezca, su historia llega hasta la actualidad. En pleno siglo XX, las diferencias doctrinales con el Concilio Vaticano II han originado una tendencia doctrinal llamada sedevacantismo, que es opuesta a muchas de las conclusiones a las que se llegaron en dicho concilio, ¿no? Los sedevacantistas niegan la legitimidad de todos los papados desde Juan XXIII, convocante del Concilio Vaticano II, y que muere sin que este concluyera. Califican de éticas las posturas actuales de la Iglesia Católica imperante, con lo que consideran que la sede papal está vacante. Por otro lado, actualmente la lista de antipapas pertenecientes a distintas iglesias escindidas o sectas se extiende por diversos países de distintos continentes. En España, la Iglesia Católica Palmariana, con sede en Sevilla, reconoce como Papa Manuel Alonso Corral, que comparte un nombre pontificio con Pedro II de Canadá, Pedro II de Francia o Pedro II de Dakota del Norte, entre otros. A Hitler I de Kenia, Clemente XV de la Iglesia Renovada de Cristo, Adrián VII, antipapa residente en California, son algunos de los últimos y de los últimos antipapas no reconocidos por la Iglesia. En internet pues ya están las páginas web de antipapas, como la de Miguel o la de William Camp, Pedro II. Vamos a escuchar esto de la fumata blanca, que la que todo el mundo ha hablado. El budismo se utiliza para referirse a un nombramiento de elección de cargo que, tras largas deliberaciones, es esperado desde hacía mucho tiempo. Viene de la expresión italiana fumata bianca. Humareda blanca es la traducción, que es el modo con que tradicionalmente se anuncia en el Vaticano pues la elección de un nuevo papa, como fue que pasó. Desde Gregorio X, los cardenales diáconos se reúnen en conclave dentro de la Capilla Sixtina para elegir al nuevo pontífice en total aislamiento. En los días que dura la selección y después de cada escrutinio, se quema en heno húmedo. Esa es la razón de esta cosa, en una estufa situada en el lado izquierdo de la capilla. Si luego sale por la chimenea visible desde la plaza de San Pedro, que es donde está el Vaticano, es negro y espeso. El significado es que no ha habido consenso. Y si es blanco y ligero, como pasó en esta ocasión, la multitud sabe que algún candidato obtuvo los votos requeridos, que son 2/3 más 1, y que ha aceptado tomar las riendas de la Iglesia. En la actualidad, el color de humo pues se consigue con aditivos químicos. Vamos a hablar de Pablo Milanés, ya vamos a pasar a este tema de este compositor maravilloso y una de las voces más reconocidas de la canción en lengua española. Fue cantautor, fundador del movimiento de la Nueva Trova junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola. La gente lo ubica justo por eso también. La gente sí lo ve como el fundador máximo de este género maravilloso que es la trova. Su música tiene tiene una influencia impactante. Es autor de temas muy conocidos como Yolanda, que fue la canción que escuchamos de principio, la canción que les platicaba que le compuso a su esposa. Y Para Vivir. Pablo Milanés inició sus estudios de piano en el año de 1952 en el Conservatorio Municipal de La Habana. Él es cubano. Hoy en día es el Conservatorio Amadeo Roldán, que abandonó muy pronto. A partir de entonces lo guió el pianista, repertorista y compositor Cándido Ruiz. Otro de sus guías fue el declamador y pianista y repertorista Luis Carbonell. Pero la escuela pues fue escuchar al dúo de María Teresa Vera y Lorenzo Hierrezuelo, a Larito Valdés, Barbarito Díez, Benny Moré, Vicentico Valdés y al chileno Lucho Gatica. Profesionalmente inicia la carrera artística con el Cuarteto del Rey, en el año de 1959 hasta 1963, donde fue voz prima. El repertorio, entre otros tipos de canciones, estaba integrado básicamente por negros spirituals, rigurosamente trabajado en el montaje de las voces por Luis Carbonell, aprendizaje decisivo en el desarrollo posterior de Pablo ya como artista independiente. En la casa de este hombre también escuchó las obras del compositor alemán Johann Sebastian Bach, que Carbonell acostumbraba a ejecutar en el piano, ¿no? Al respecto de estas experiencias, Pablo dice que escuchar a Bach es un hecho cotidiano. Dice: me angustio con él, me divierto con él. En general, me son imprescindibles muchos barrocos y muy poco fuera de ellos. El mundo musical barroco me llena totalmente. Entre 1964 y 1966 trabajó con los Bucaneros, y tiempo antes, en el 63, se había dedicado a cantar como solista sus propias canciones, influidas por el feeling y la obra de Michel Legrand y Johnny Mathis. Sobre lo que representa el film para él, Pablo Milanés dice: yo escuchaba música popular cubana a través de la radio, pero cuando escuché el film en persona a un amigo del barrio, fue un choque tremendo el descubrimiento de la utilización de la armonía que venía escuchando tanto en la música norteamericana de la época y en función del castellano, y de una forma de decir en cubano que me convencieron de que aquello era todo un movimiento. Más tarde influirían en él el movimiento tropicalista brasileño, la música de vanguardia de Estados Unidos y algunos cantantes europeos de las décadas del 50 y del 60. Sus vivencias y conocimientos del bolero y el son fueron pilares en su desarrollo interior como compositor e intérprete. La labor de rescate de obras consideradas joyas de estos géneros demuestra el cabal conocimiento que tenía Pablo Milanés de estos, ¿no? Había un particular interés de Pablo como intérprete de hacer este rescate. Miguelito Cuní, con quien años más tarde graba el bolero Convergencia del bienvenido Julián Gutiérrez, Marcelino Guerra, y las interpretaciones del conjunto de Félix Chapotín, que escuchó por la radio y en vitrolas, según Leonardo Acosta, cuando lo conoció, observó que el lenguaje musical provenía del feeling, pero en la línea melódica había un sello personal y paradójicamente también un poco personal, ya que de cierto modo evocaba los giros melódicos de los compositores barrocos, y por fin alguien se atrevía a terminar alguna que otra canción con un acorde perfecto, generalmente en tono menor. Luego se pudo constatar la preferencia de Pablo por los otros modos menores, que es el primer paso hacia el modalismo, ¿no? Pero se da cuenta de que el principio de la claridad de las líneas melódicas, de los giros inesperados, de la alternancia de intervalos grandes con otros que están pues pasando, ¿no?, en un medio tono en el resto del mundo musical. Leonardo Acosta después se pregunta qué pasaba en el resto del mundo musical, en la historia del concierto, el neoclasicismo y el dodecafonismo. Languidecían, pero Olivier Messiaen y otros se remontaban a los modos litúrgicos medievales para crear un repertorio ultramoderno. Los músicos de jazz siempre estaban al tanto de lo que ocurría a su alrededor. Se iniciaba en estos momentos en Cuba la corriente del modalismo, que encabezaron John Coltrane y Miles Davis. El rock pues también está resurgiendo con los Beatles, y todo esto es el contexto que lleva Pablo Milanés a crear lo que hizo. Vámonos rápidamente con una canción de él y regresamos para hablar de ella. En Desnudo Artístico, los artistas nos desnudamos para ti. Desnudamos para ti.